Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. ¿Qué haces, Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Eduardo? Bien, viejo. ¿Sabés que recién estábamos, hasta hace un rato estábamos charlando con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero? Y obviamente uno de los temas pasó por la inflación, que apareció con un índice francamente preocupante. De todas maneras, esto más o menos se había adelantado y se me ocurre que con vos no se puede sino empezar por allí, más allá de otros temas que después abordes. Y sabés que pensaba en algo que decías el sábado pasado, que en verdad reiterabas porque lo venís señalando hace rato, acerca de, a ver, el tipo de cambio está quieto, las tarifas no están aumentando, los aumentos de salario están en línea con más o menos lo que señala, no es que pauta, pero marca la tendencia gubernamental, y entonces me acordaba de vos, de lo que dijiste el sábado pasado. Y sí, claro, porque esta cuestión siempre de la discusión de por qué suben los precios, escribí para una nota de este fin de semana, algo así como, si no fuera por lo dramático que es, sería risueño el comentario de que los empresarios dicen que aumentan los costos por los trabajos que tienen que hacer para atender los controles que les hacen porque aumentan los precios. Si no aumentaran los precios no harían falta los controles, no tendrían que hacer el trabajo, es un círculo vicioso el que ellos plantean. Esta cosa que ahora nos piden con el CIPRE, que es el sistema informativo, ¿no? El régimen informativo nos genera un montón de trabajo que aumenta los costos. Y yo digo, bueno, si no subieran los precios no tendrían que hacer el trabajo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero no bueno, puede ser esa la causa de que aumenten los precios. Evidentemente, en los años de vida que llevamos y que nosotros hablamos, ¿cuántas veces hemos escuchado, Eduardo, que el problema es el tipo de cambio? Porque el impacto que tiene sobre los insumos importados influye en los precios. No es el caso. El tipo de cambio viene por detrás de la evolución de los precios. Nos han dicho el año pasado, nos taladraban la cabeza con que la expectativa de devaluación era la que hacía que preventivamente aumentaran los precios. Los precios aumentaron, pero la expectativa de devaluación se diluyó. Y así podemos hablar hasta el cansancio. El tema de la inflación es por la emisión monetaria. La emisión monetaria está controlada, no es que no hay, pero se ha restringido muchísimo, porque el gobierno está logrando financiar su déficit fiscal con toma de deuda en moneda local, es decir, saliendo también de ese proceso de endeudamiento en moneda extranjera que era fatal. Así que no queda mucho más. Los salarios, la otra cosa, los salarios, aumentan los salarios y entonces no tenemos más remedio que trasladarlo a los precios. Las pautas salariales que se vienen negociando, yo diría que son sumamente alineadas con las expectativas presupuestarias, un poquito por encima del 29%, que es el objetivo del presupuesto, es decir, 32, 33, 34, por ahí no hay ninguna disparada que pueda impactar. Se decía que eran las tarifas, están congeladas, se está estudiando cómo salir de ese congelamiento con gradualismo y con segmentación, así que tampoco fueron las tarifas. No hay otra. Ahora, si volvés a hacer este recorrido y vas descartando lo que vos mismo reiteraste en el recorrido, entonces, ¿qué te queda como saliente que no sean los formadores de precios? La puja distributiva, obviamente, es decir, es la aspiración de más ganancias de los formadores de precios, distorsiones que pudieran haber en las cadenas productivas, que habría que analizarla, de ahí la iniciativa de poder entrar a observar las cadenas de valor, porque cuando la gente de Copal dice el problema no es nuestro, viene de los otros eslabones, viene de atrás, bueno, busquemos, abramos la cadena y miremos dónde están las distorsiones, porque si no, es el juego de nunca acabar. Lo real es que el gobierno ha decidido tomar medidas y ha anunciado un conjunto de medidas que incluyen la plena aplicación de la ley de abastecimiento, tema que generó incluso una controversia entre el ministro Culfas y Funes de Rioja, que dijo que la ley era inconstitucional y tuvo allí un fuerte cruce. Y bueno, se han puesto en marcha un montón de medidas vinculadas al tema del abastecimiento de los productos cárnicos, de los frescos en general. Es decir, el gobierno está activo peleando contra todas estas cuestiones. Se decidió contratar 500 inspectores más para trabajar en la Secretaría de Comercio Interior para ayudar a las tareas de verificación del respeto de los precios. Se está sancionando empresas de primerísima línea, que utilizan el reconocido método de cambiar alguna cosa en la etiqueta y decir que es otro producto y violar los acuerdos de los precios máximos. El otro día hablábamos, hará dos sábados, una cosa así, en un informe de Roxana, de una conocida marca de galletitas, que con el aumento del peso de un gramo en el paquete, claro, Varió 50% el precio. Y si yo no sé, no en detalle, pero sí, efectivamente, la Secretaría de Comercio está sancionando un conjunto de grandes empresas del sector alimentario por utilizar este tipo de métodos para violar los acuerdos de precios máximos. Otra cosa que nos dicen, casi tomándonos por tontos, es que los precios aumentan porque hay controles de precios. Vos lo escuchás, lo dicen, y lo dicen serios, y con cara de yo sé de lo que te hablo. Es decir, la política de control de precios genera aumento de precios, es un fracaso, hay que eliminar el control de precios para que los precios no aumenten. Es una ofensa a la inteligencia elemental, diría yo, ¿no? Es decir, si te controlo que no aumentes, eso es para vos un motivo por el que tenés que aumentar. Difícil de entender, ¿no? Ahí seguimos, Carlos. Sí, dale. Marca de Radio, con Eduardo Aliberti, por Radio La Red. Carlos, hay mucha gente consultando por la marcha de el impuesto a los aportes solidarios, más allá de que también lo charlamos obviamente el sábado pasado, porque además me parece que lo que impacta es las presentaciones judiciales de alguna gente para no pagarlo. Porque en el tema anterior me quedé con una cosa importantísima Dale. Que quiero dejar de decir. Dale, dale. Que es el tema de la necesidad del desacople de los precios internacionales de los locales. Los argentinos no podemos ser víctimas de las ventajas que tiene el país. No puede ser que si el país es un exportador de alimentos o de granos en general o de oleaginosas, y hay un momento de suba de esos precios internacionales, los consumidores argentinos queden atrapados por esa cuestión. Es decir, que sea un negocio de los exportadores que incluso castigue a los consumidores locales. Hay que definitivamente lograr el desenganche, el desacople de los precios internacionales de los locales. Hay que crear un sistema que garantice la provisión. Si la Argentina exporta trigo y el precio internacional del trigo se dispara, será un buen negocio para los exportadores, menos en la porción necesaria para abastecer el consumo local. Lo mismo pasa con el maíz, que aunque vos no comas maíz, vos sabés que comés maíz todo el tiempo, porque es el alimento de los pollos, es el alimento de los cerdos, es el alimento incluso cada vez más de las vacas. Y entonces, eso es una cuestión fundamental sobre la que hay que trabajar insistentemente, porque ese desacople es imprescindible. Si no, insisto, terminamos siendo víctimas de nuestras ventajas. Ahora, en ese sentido, Carlos, ¿qué falta ahí en ese punto que me parece... sinceramente, pero muy bien que traiga? El gobierno intenta y tiene una resistencia feroz. Y le hacen planteo de todo tipo, y de que van a suspender las entregas. Está, ya sabemos lo que pasa cuando se quieren hacer esas cosas. Ahí hay una pregunta que, viste, ahí hay una pregunta que también varias veces nos hicimos, o por lo menos yo me hago, que es cuál es la fuerza, a ver si se entiende, la fuerza física de la capacidad sancionatoria del Estado. ¿Cómo vas regulando con los exportadores? ¿Cómo apretás a los exportadores? Yo te diría, sacaría apretar, que suena feo. Bueno, déjame que lo diga yo, también. No importa. Y te diría una cuestión. Alberto Fernández, de la Asamblea Legislativa, dijo, creemos en el diálogo, pero de ninguna manera significa que el Estado resigne sus potestades legales. Yo creo que las medidas que se anunciaron esta semana van en ese sentido. Es decir, el gobierno va y dialoga, genera acuerdos. Los acuerdos no se respetan, toma medidas más duras. Esas medidas no alcanzan, seguirá tomando medidas más duras. Yo creo que el gobierno va en la dirección correcta y va avanzando con medidas hacia el logro de esos objetivos. Y creo que vamos a empezar a ver las medidas que se tomaron la semana pasada, que se anunciaron la semana pasada. Creo que vamos a empezar a ver resultados positivos. El gobierno tiene una expectativa fuerte de que los precios a partir de abril van a comenzar a desacelerarse. Desacelerarse no quiere decir inflación cero. Ayer mismo hay unas declaraciones de Guzmán, no sé dónde, en París creo que está, y dice, nos va a costar unos años llegar a un dígito de inflación, porque es un proceso justamente complejo y multicausal. Yendo al otro tema que me planteaste, que no quiero dejar de responder. Mira, no está pasando nada que no supusiéramos que iba a pasar. Es cierto lo que vos decís, que la aparición de ciertos nombres propios le da un sensacionalismo al tema de los reclamos, pero yo no sé si es la mejor manera de encararlo. Vos viste que cuando se hablaba de las listas de los posibles contribuyentes o alcanzados, yo siempre dije que nunca trabajamos con nombres propios, porque en la medida que trabajás con nombres propios puede parecer que vos te estás dirigiendo a alguien, que tenés una intencionalidad particular. Acá hay una segmentación que tiene que ver con la riqueza acumulada. Y los alcanzados, se llamen como se llamen y tengan la actividad que tienen, que tengan, son aquellos que tienen declaraciones propias de riquezas superiores a los pisos puestos por la ley. Bueno, esta es la cuestión. Mirá, es muy sencillo. Habría que recordar, para los que han perdido la memoria, que el recaudado, el producido de esta ley, un 20% fijo va para la compra de medicamentos y vacunas, otro 20% para el programa integral de becas Progresar, para ayudar a la gente que no puede completar sus estudios, otro 15% al Fondo Integral de Integración Sociourbana, que tiene que ver con la mejora de las condiciones. Todos se rasgan las vestiduras hablando de la pobreza en este país. Bueno, acá hay medidas concretas para ir contra la pobreza, para atacar. Con esto no se arregla la pobreza en Argentina, pero son medidas que tienden a paliar la pobreza y paliar los efectos perversos de la pobreza sobre la población. Entonces, en realidad, el que se niega a hacer un pequeño aporte de su riqueza acumulada tiene una actitud antisocial. Este es el tema, y la condena debe ser global desde el punto de vista social, más allá de los vaivenes jurídicos que tenga la cuestión. El mundo entero, las Naciones Unidas por boca de su secretario general, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todos están hablando de... Y vos sabés que utilizan la palabra impuesto solidario. Sí, bueno, el sábado pasado, ¿te acordás? Hablaste de, hablaste de una derecha argentina que quedó a la derecha del Fondo Monetario. Claro, porque es así, pero desde la semana pasada a esta incluso, hubo un montón de nuevos pronunciamientos, por ejemplo el del secretario general de Naciones Unidas, el portugués Suárez, sí, que dijo cosas muy concretas. Mira, por acá lo tengo. Habló, dice, los últimos informes indican que en el último año se ha producido un aumento, estoy leyendo, secretario general de la ONU, los últimos informes indican que en el último año se ha producido un aumento de 5 billones de dólares en el patrimonio de los más ricos del mundo. Insto a los gobiernos a que consideren la posibilidad de aplicar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza a quienes se han beneficiado durante la pandemia para reducir las desigualdades extremas. El director del Departamento de Finanzas Pública del Fondo Monetario Internacional dijo que había que aplicar una imposición fiscal justa para las multinacionales. Y dijo, esto no es solo importante para las arcas públicas, tenemos también por la percepción más amplia de la equidad de los impuestos en las sociedades. Y agregó, para ayudar a hacer frente a las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, las autoridades podrían considerar una contribución temporal para la recuperación post-COVID aplicada sobre las rentas altas y la riqueza. ¿Querés algo más parecido a lo que hemos hecho nosotros? ¿Sabés quién dijo eso? Te lo vuelvo a repetir. El director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, Víctor Gaspar. Y acá siguen discutiendo que es confiscatorio, que no quieren pagar, no tienen solidaridad. Nosotros, y acá se ve con toda claridad, ¿te acordás cuando nosotros decíamos impuesto extraordinario y solidario? Y nos decían, no, ¿cómo va a ser solidario si es obligatorio? No, es solidario por el destino. Es solidario porque va directamente a la gente que lo necesita. Ese es el sentido solidario, aunque te estén obligando a ser solidario. Bueno, les cuesta entenderlo, lo resisten, lo van a judicializar algunos. Yo no quiero entrar en la danza de nombres. Algunos me dan mucha pena. Ajá. Algunos me dan mucha pena. Sí, algunos dan mucha pena. Claro, y creo que lo central, de cualquier manera, quiero decirte que todo esto que vemos en los diarios por ahora son especulaciones. Creo que al día de ayer había 8 presentaciones judiciales, una cosa por el estilo. O no muchas más, no pasa nada. Pero si pasara, bueno, si pasara y hubiera muchas, sería un signo de la actitud de los sectores, digamos, de mayor riqueza en la Argentina, de su absoluta falta de solidaridad con los que menos tienen, con los afectados por la pandemia, por todo lo que está pasando, y sería absolutamente reprobable, más allá de lo jurídico, más allá de cualquier consideración legal, yo digo desde lo ético, desde lo humano, desde lo social, realmente esa gente que se ha enriquecido continuamente, que ha incrementado su riqueza, que tiene acumulaciones de riqueza que no ponen para nada en riesgo sus condiciones de vida, que nieguen a hacer un pequeño aporte de su riqueza acumulada, insisto, declarada, y a valores fiscales, la verdad que no se comprende, es inadmisible. Abrazo, Carlos. Chau. Paso Heller.